adelante. Hola. ¿Cómo están? Este es el episodio número 14 de Incompetencia Radial, tu hora de jugo semanal. Estoy acá con Ignatz the Mouse. Hola. Hola, gente que nos escucha en la galaxia. ¿Qué pasó? ¿Estás esperando que hiciera algún monólogo, alguna vez así? ¿Ah? ¿Estás esperando que hiciera algún monólogo yo? No. ¿Eh? ¿No te quedaste con cara de pasmado cuando? No, es que sí. Es que tu capacidad de comunicar emociones, ¿eh?, siempre me deja ensimismado. Tengo una lágrima en la mejilla. Permiso. Ahora, Ignatz. Voy a comer. Dale. Sobre. Ustedes podríamos hacer un concurso con estos. Según el sonido, ¿de qué es lo que está? El sonido de las mordidas. Ustedes podían adivinar, pues, comentan en el blog o nos mandan correo. ¿De qué estoy comiendo? Claro. Le voy a dar una pista. Se llama como uno de nuestros conductores. Ah, okay. Mira qué inteligente. Voy a hacer el concurso. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué te parece? A miel. Ah, estamos cagados. Me atoré con comida. ¿Mm? Como los millonarios. Yo lo que estaba tosiendo porque estoy aún resfriado, estoy con tos. ¿Sí? Sí. ¿Se te quitó el estado de ebriedad? Sí, pero estoy tratando de remediarlo. Salud. Salud por aquello. Bueno. ¿Les dio sed? Como dice el comercial, ¿no es cierto? ¿Les dio un poquito de asco? Les dio una sed increíble. Eso que no me han visto comer, weón. Vamos a subir un video de Mauro comiendo a YouTube. Bueno, en este número 14. 14 ya. 14. Impresionante. Bueno. La mayoría de edad. Está adolescente. Sí. ¿De qué adolece? De muchas cosas, ¿no? Está muy adolescente. El día de hoy tenemos una gran selección, para mi gusto. Sí. Creo que está buena. Entonces no debe ser la selección chilena. No. La selección chilena. Vamos a hablar de fútbol. ¿Ah? Oh. Pero después de el bloque de canciones que vienen. Empezamos con la musiquilla. Empezamos con la música. Vamos a escuchar ahora Black Rebel Motorcycle Club. BRMC. Claro. Con su tema. Brumk. Con su tema Berlín. Del disco Baby 81. I'm gonna Eso es chistoso. Oh, estamos al aire. Ojalá que no nos hayan escuchado riéndonos de nuestros auditores. Qué bueno. Qué bueno que no nos escuchen. Bueno, estuvimos escuchando Black Rebel Motorcycle Club. Club. Con la canción Berlín. Berlín, como los berlines, sí, del colegio. Sí, inspirado en el pastelillo. En el pastelillo grasoso ese. Ah, hasta aceite, si no eran malos. Sí, pues. Cuando están secos la vez. Y una vez dejé uno en el colegio, era invierno, y me compré uno y después lo dejé arriba del cuaderno. De los Pero se chupó, tenía 0 hojas al cuaderno, como 99, yo cacho. Chucha. Fue muy rico, fue un año inolvidable. ¿Y en qué hora que brillante se te ocurrió hacer eso, weón? Ah, no me acuerdo, como que en un momento tuve que salir de la sala. Ahí tenemos pedo alemán, weón, esa cual. Claro. Bueno, y después estuvimos con Tokyo Sex. ¿Con qué, perdón? Los efectos especiales. Tokyo Sex Destruction, con la canción First Day de el disco Le Red Soul. Community. Bueno, se lee Le Red Soul Community. Eso. Claro. Así se lee. ¿Qué vamos a comentar? Ah, las de fútbol vamos a hablar ahora. Sí, ¿por qué era? Por la selección, parece. Que jugó. Jugó la selección, yo lo vi en los titulares. Sí, yo también. Fue espantoso cuando leí los titulares, me llamó la atención. Pero hace tiempo que yo veo titulares de esa onda. Un tiempo que parece, no sé si era la sub algo que estaba jugando. Ya. Estaba jugando bien seguido, jugaban varios partidos a la semana. Uh-huh. Y todos los titulares eran como que héroes, grandioso. Y todas las weas eran empates, weón. Todas las weas eran empates. Bueno, lo mismo pasó yo esta semana. Sí, pues onda, decía como no sé qué, onda, era. Como menos que... con gusto a triunfo, una cosa así. ¿Sí? ¿Qué es eso? Con gusto a triunfo. Onda era un 0-0, pero magro. Por último, hubiera sido como eso de empate milagroso, así que vais perdiendo 5-0 y lo empate. Sí. Bueno, y entonces. Entonces. Eso, pues. No, notorio. El ejemplo del Chile wannabe. Sí, un bacán. No acepta que son losers. No lo pueden aceptar. No todos con sabor a triunfo. Bueno, este podcast, de hecho, tiene sabor a triunfo, ¿no? Sí. Sabor a que nos escucha mucha gente. Sabor latino. Sobre todo. Sobre todo. Y bueno, hablemos de cosas que nos gusten más, pues. Ya, pues. Si no nos gusta el fútbol, ¿para qué el polo? Por ejemplo. El último partido de polo. El polo. Pueden, vamos a recordar la dirección del blog para que nos escriban sus mensajitos. Sí. Llénenos de mensajitos a incompetenciaradial.blogspot.com. El correo incompetenciaradial@gmail.com. Y también recuerden votar en Podcaster. Sí, han votado increíblemente. Estamos muy agradecidos de su apoyo. Sí. Bueno, yo quería hablar un poquito de los recitales, de o los supuestos drogas. Recitales que ven. De los recitales, ya. Sí. Porque hay como. Hay una horda. Estas cositas anunciadas. La cartelera carretera. Así se llama esta sección ahora. La cartelera carretera. Bueno, esto no es ahora, no son para esta semana ni nada. Ustedes saben. Vamos con las canciones. Cuando son esta semana, no sirve tampoco porque ustedes pueden escuchar lo que sacan. Uh-huh. Pero se viene en mayo, Holden. En mayo, ¿cierto? O sea, bueno, nadie sabe cómo bien. Hay un montón de fechas a lo largo de todo Chile. Sí, hay. No hay valores. No. No hay ningún precio. No hay ninguna entrada. Mira, igual, no hay locación porque han dicho que van a tocar en Matucana 100, que van a tocar en el Centro Arte Alameda. ¿Qué más? José González. José González, que lo comentamos la otra vez. Perdón, me está ya. Ok, está buena la música de fondo que tenemos. Puedes seguir más ahora. Ok. ¿Qué así. Más viene? ¿Viene José González, del cual ya habíamos hablado, me parece? Sí, José González, aquel sueco. Uh-huh. Sueco de padres argentinos. Argentinox. ¿Y qué más? Él se presenta en el cine de arte Normandí. Viene el guitarrista de Cocteau Twins. Sí, bueno, eso lo quería dejar para el final. Y no, entonces, olviden lo que dije. Su link. ¿Qué más venía? Ah, dicen que Lily Allen viene también. Sí, sería en septiembre. En septiembre. El primero de septiembre se supone que estaría. Lily Allen, claro, primero de septiembre. Mauro está jugando Tetris, pues. Sí. No puede ser. Voy perdiendo. Voy a jugar a Pong. Voy perdiendo, maldita sea, voy perdiendo. Pong. ¿Y qué otra persona más? Nicole en la blonde hoy día. Hay varias. Puta, estamos perdiendo a Nicole, ¿no? Sí. Pero bueno, es el precio que hay que pagar por hacer podcast. El apostolado del podcast. Así es. Sí. Bueno, y lo que le estaba adelantando nuevamente, Ignacio, era que el 2 de junio se presentaría Robin Guthrie. ¿Así se dice, no? Robin Guthrie. Bueno, él es el ex guitarrista de los Cocteau Twins. Tuvimos también a Violet Indiana. Uh-huh. Lo pusimos hace unos podcasts atrás. También el guitarrista es él. No sé si lo mencionamos en el momento. Sí. Pero para que lo sepan, pues, si los quieren buscar. En la entrevista. Una entrevista, puta, Ignacio mostró su habilidad. Incisivo. Entrevistador. Estaría en La Batuta, el 2 de junio. La Batuta, qué bonito local. Sí. Super. Qué bueno. No, pero igual La Batuta, así como que siempre tiene banda en vivo, como que igual apoya la movida. Apoya, sí. Y apoya en sus bolsillos con los precios. Eso te iba a decir, o sea, no sé si es muy apoyo. Pero bueno, todo es un negocio. Ya parece que igual dimos harto jugo a este bloque. Pero a la gente le gusta. ¿Le gusta que hemos jugado? Sí, le gusta. Qué bien. Sí. Nuevamente, podcast de 3 horas y media. Ya, entonces ahora, a propósito de lo que estamos hablando, vamos con un tema de Cocteau Twins, del disco, bueno, un disco de unas sesiones en vivo, una recopilación de varias sesiones que tuvieron en la BBC, se llama BBC Sessions, son un disco doble, y el tema se llama Sugar High Cup. ¡Qué bueno! ¡Escuchémoslo! ¡Escuchémoslo, pues! We'll be right back. Llegamos. Hola. Hola, hola, hola. Estamos en el segmento relajado. Segmento relajadator. Sí. Bueno, estábamos escuchando anteriormente en Incompetencia Radial la de la música bonita. A Cocteau Twins. El tema Sugar Hiccup. Y a Asobi Sexu. De su disco Citrus Strawberries. Track 2. De 12. De 12. De 12. Muy bien. Sí. Nunca había escuchado Asobi Sexu. No lo cachaba. Un grupo japonés. ¿Sí? Japonés. Japonés de Japón. Sí, cultivan al estilo shoegaze. Shoegaze. Está bueno. Sí, bueno, bueno ese disco. Así que cuando puedan, bájenlo. Ah, no debiera haber. No, cómprenlo, eso. Cómprenlo. Cómprenlo, eso. Cómprenlo. Sí, pues debe estar. La feria del disco estaba rotada. Sí. Disco de Asobi Sexu. Y eso, pues ese fue nuestro segmento tranquilo, en Incompetencia Radial. Para, sí. Para que aprovechen de estudiar y de esas cosas. ¿Estu qué? Estudiar. Eso que hacen los jóvenes. La maldita juventud. ¿Cómo los envidio, malditos? La maldita primavera. Hoy está haciendo frío. Todo el infierno está congelando. Es horrible. Cuando se congela el infierno, es ahora. Yo no tengo tanto frío. ¿No? No. Ah, es que tu cercanía con el demonio. Tu simpatía por el demonio. Yo cacho que sabes, estoy. Sí. Que apaguen este fuego que me estoy quemando. Qué lindo, podría hacer una canción con eso. Sí, pues. Que vengan los bomberos. ¿Viste? De hecho. Ya. Oye, interesante nuestro dato. Uy, la cagó, weón. Está impresionante. ¿Cómo lo están pasando? Ese fue el dato de Ignacio. Hace frío. Vamos a abrir las líneas telefónicas para que nos empiecen a llamar. No, no hay llamados todavía. No. Ok. ¿De qué podemos conversar ahora? ¿Por qué no tenemos guión? ¿Por qué no tenemos guión? Porque el guionista está de vacaciones, así como en Semana Santa. Solamente llegó DJ Artritis, ya. Sí. Ya llegó como con Barbie, con una túnica blanca. Sí, ¿de dónde viene? Del retiro espiritual, parece. ¿De dónde viene? Estaba en el monasterio. Estaba en el Olimpo. Sí, pues llegó con una túnica blanca, un barboncito. No sé qué se cree. ¿Chascón? No sé qué se cree. Se cree Cristo. Bueno. No sé, a lo mejor andaba en esas fiestas de togas. ¿Qué pasa, weón? No, o sea, he escuchado hablar de las fiestas de togas, pero no. Fiesta de toga consiste en que la gente va con togas a las fiestas. Como bien Wild On y. ¿Cuál es el objetivo de la weá? Es que te cueste menos sacarte la ropa. Es como en pro de la procreación. Ajá. Claro. Chau. Porque. ¿Pero qué tan difícil puede ser sacarse la ropa? Es difícil, po. Porque en la. Bueno, tú que estás abrigado como cerdo, como. Tengo frío, que tener. Pero por eso. Frío, no, yo con una toga, tendría que ser una toga escaldazón. Yo que estoy con mi zunga acá, no me muero nada. Buah. Mira. Bueno, para pasar este mal rato, entonces, vamos con más música. Más música, ya vamos a parar las tallitas con Andrea Tess y toda la bola, ¿sabes? Sí, ¿hasta cuándo? Creo que hemos madurado. Creo que ya nos hemos aburrido. Madurado nunca. Sí, aparte la otra vez nos llamó Andrea Tessa reclamando y todo, así que no queremos problemas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos con Calexico. Calexico, un grupo de California. California Dreaming. Según lo que. Según el uy, un gas. Según el torpedo que tenemos, dice que están. Que tienen su base en Tucson, Arizona. ¿Qué querrá decir que tienen su base? Serán así como. Me dice la base, ¿no? A lo mejor es un grupo musical de día, superhéroes de noche. También puede ser. Ajá. Bueno, el nombre de Calexico, si tengo bien entendido, es una mezcla entre California y México. Ah. Ustedes, ¿por qué bueno, no le pusieron California México? Era más pegajoso. No sé, pregúntale. Voy a escribir un muchacho. Pregúntale a Joel Burns. ¿Qué es pariente del señor Burns? El señor Burns. Te voy a preguntar cómo está. ¿Cómo viene la película de los Simpsons? A todo esto. ¿Qué pasó? ¿Te encontraste con el señor Burns? Los Simpsons estuvieron de cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí. Si no me equivoco, el miércoles. Ajá. Eso nos da pie para en el próximo bloque. Vamos a cantarle el cumpleaños feliz a todo, porque el segmento cumpleañero. Sí. Ya. 20 años. Contando desde cuando recién aparecieron en el show de Tracy Ullman. Que aparecían en Logan Pop, Canal 2. Recordad. Sí, pero antes lo dan en Canal 13. Años antes, muchos años antes. Tienes razón. Sí, lo dan en el canal 13 y ahí fue donde recién aparecieron los Simpsons, que eran si, no sé, pues, las mamás de ustedes encuentran que los Simpsons son unos monos feos, cuando aparecían en el show de Tracy Ullman eran unos monos horribles, eran súper feos. Sí. Que era la gracia, yo cacho. Pero su humor era bastante absurdo. Sí. Era bien absurdo. Sí. Bueno, ese fue un espacio. Después vamos a seguir hablando de los Simpsons en el próximo bloque. Ok. Vamos entonces con Caléxico. Si no los cachan, los pueden encontrar parecido a lo que... Un disco de Caléxico se puede parecer a lo que es una banda sonora de Robert Rodríguez. Tiene como esa... Porque tiene, de verdad que tiene como... Se nota la influencia mexicana y californiana. Ya, vamos con Caléxico, el tema Ballad of Cable, del disco Hot Rail. Je ne me noirai pas dans ce désert. Eso, po. Ya, po. Estuvimos ya, escuchando. Ya, po. Ya, po. Eso, po. Nos vamos. Ya, yo voy a comer. Muy bien. Ya me cansé. Aliméntate. Me cansé. Pero pues, ustedes no lo saben, estamos grabando un día viernes. Bueno, difícilmente lo podían saber. Estamos grabando un día viernes, así que Ignatz está vuelto loco por irse a la Blondie a escuchar a Nicole. A la Blondie, ¿qué crees? Ni sabéis dónde es. No te pienso decir porque me estáis molestando. Ya, me ¿sabes qué? Sus canciones. Yo creo que deberíamos parar de darle jugo a Nicole y a Sergio Lago. ¿Quién ha hablado de Sergio Lago? Hoy día ni lo hemos tocado. Ya, pero el... igual hemos hablado de Sergio Lago y... Vamos a hablar de la nueva canción de Sergio Lago. No seamos chaqueteros. Hablemos de la nueva canción de Jepe, entonces. Me gustó la nueva canción de Jepe. La nueva canción de Jepe la pueden escuchar en Jepe Online. No, no sé. ¿Dónde la pueden? Está en el blog de Super45, www.super45.cl. En uno de los posts del blog. Está ahí para escuchar en línea. Ya, ¿y te gustó? Me gustó. He escuchado puros buenos comentarios, ninguno sí, malo. Eso no era como tan raro en todo caso con el disco anterior tampoco. Como que todo el mundo hablaba como súper bien de la cuestión. A mí de hecho, no, a mí no me desagrada Jepe, pero me desagrada que hablen tanto de Jepe. Sí, porque tú quisieras que hablaran más de ti. Sí, que hablaran más de incompetencia radial. Uy, chamabro, pobrecito, pero tenés que superarlo, ¿eh? Pero realmente este tema, por lo menos que es producido por el Vicente Sanfuentes, uh-huh, alias Original Hamster. Amistad. Está bueno. A ver, pero Sanfuentes produjo ese track solamente. No, dicen que. O al disco, que, productor. A ver, si mal no recuerdo. Vienen las copuchas mentirosas de Mauro. El dato falso. El dato falso de Mauro. No, que había producido el disco, escuché yo. Ya. Pero en una entrevista de Jepe, que Jepe estaba dando en una radio, uh-huh, decía de que el que más había producido era ese tema. O sea, uh-huh, supongo que metió más mano, yo cacho eso. Yeah. ¿Cachai? Mira qué bien, entonces. Recuerden que este es el dato falso. No se debería llamar el dato falso, se debería llamar la sección, se debería llamar el dato impreciso. Sí, porque no es tan falso. No es tan falso, no. Pero es impreciso. El dato impreciso de Mauro. ¿Eh? El que sabe. El que sabe, sabe. Y el que no, oh, es Nacho. Oh, oh, ¿por qué iría así? Porque soy. El humor, hermano. No, hermano, no. Manito, de una talla. Ah, era talla. Manito, sí. Mi amigo Mauro. Oh, no. Oye, el jugo, loco. Y a propósito de Indytronica y de Jepe, ahora vamos con esta sección de Hip Hop. ¿Y qué tiene que ver eso con la Indytronica? Nada, pero... Muy bien, ¿con qué canción vamos ahora, Mauro? Vamos con la canción de DJ Format, Rap Machine. Pero qué tema más rapero, po. ¿Qué nombre más rapero? Rap Machine, po. Man. ¿Rap Machine, como yo? Casi. Del disco If You Can Join Them, Beat Them. O sea, si no puedes unirte a ellos, pégale. Here is your host. Hit the ground running, every movement calculated. Lethal mechanism complete with laser calibrated precision. Abdominal streamlined rap machine. But no need for any gasoline. I run clean, fueled by wind power. An infinite resource of a course devour. O2 voraciously like an asthmatic sperm whale. My breath the wind, my lung the sail. The deep blue sea beat is format beat. Over which I maneuver between shores and reefs. Redirect on dimes. Disrespecting time. Stretching. Lines. Giving you a dope rhyme. Is it because statement inadequate to accurately illustrate what's really happening here? Calling this rapping merely more caption, nearly the craftsmanship appearing on display. Can you know what I'm saying? No format, just dust on the wax. Pick up the needle, clean it, now put it back. Thanks for that, Matt. Can't you see the ease with which we communicate seamlessly? Need each other like milk and cereal. Collaborating to make great material. Cause flipping an acapella makes it a chore to rap. But I get hyped when I write to a format. B, we coming tighter than Venus flytrap. Don't try to front, you know I got the fly raps. Flagger than a para, saying the parakeet. Wearing a pair of aviator goggles on his beak. No lie, so fly when I float by. Some ask the question, why? To which I have to reply, it's both nurture and nature. Fucking with abs, you're flirting with danger. Like Icarus flying too close to the sun. Others hear me and they don't want none. like DJs, thinking the wax is hot like lit candles. But you can't handle the format. Got more soul than a sandal. And with samples, you move your spinal. Check the way my man handles the vinyl. Twos and ones, mums and rappers about to lose their sons. Sorry for the devastating conclusion, but taking the sounds like seducing nuns. Never have a clever rapping on dope beats to plan. Now shit's really gonna hit the fan. We coming tighter than a hamster in the clutches of an underfed snake. And when it's over, you'll have a headache. Not to mention be gasping for breath, cause the atmosphere when I'm rapping's bereft of oxygen, rocking from the depths of my chest. But if I got one breath left, I'll punch in with a rally that's deaf. Conclude with the grand finale so fresh worldwide. Fat ladies will sing in unison. B-boys will sadly turn the pumas in. DJs will stop mixing and scratching. MCs will quit rapping and graph writers will have to put their cans down. You'll see smiles from previously sad clowns. Lawyers will stop prosecuting and defending. Male prostitutes will stop bending. Professors will stop professing. While Roman Catholics will stop confessing. Top executives will stop executing. Electric eels will quit electrocuting. Governments will stop collecting taxes. The earth will stop spinning on its axis. In short, when this rhyme's done, it'll mean the last time's come. So as we sink into the deep blue seas, fade down the beat and let the music cease. Japanese like every mile. Nihon nara dewa keikak deki meiwak. Check teriyaki yokei da usawa. Yo, bam, bam, bam. Sozori nori erabu tori moshikuwa ushe tori ushe. Dochi de shoujiki dochi mo sutegatai orera gurume. Aji ni urusai. Shark mitai ni kaki mawasu sara no way. Kuchisaki dake shita no way. Narasu teriyaki ESP inshia AL. Tsuzuku LY dochi mo zeppin desu. Desho desho teme watch one. Kamo negi shotte de dochi mo ajuwau te no ga ike te monda. Kepi ya clutch man. Harashi match my bow. Beef or chicken, tell me what you want. Beef or chicken, tell me what you want. Beef or chicken, tell me what you want. Tell me what you want. Japanese soy sauce, sama kara fumi. Nara dochi mo chumi, shita tsutsumi. Nameraka ni mero, wild ni hot. Chicken ka beef, dochi ni shimashou. Abura ka tabura, maho no flavor. Kuse ninattara saigo, can't stop forever. Teriyaki 1番, denwa wa 2番. 3時のおやつ食いすぎたら2番. Return of the 4 MCs who are healthy. かつこってりとセクシー。どっちもいい、どっちだっていいぜ。 Choice is yours, 機嫌はこのシーケンス。 さえらんでごらん、前らのバンダ。 On the ATROCK。 Chicken, which would you like? No, spicy. Spicy. Yeah, I think so. Nanny, nanny, nanny, nanny, boo, boo. Aló. Mauro. Este tema lo habíamos puesto de fondo. Sí, pues. Tengo una extraña sensación de déjà vu nuevamente. Sí, hemos tenido como 30 déjà vu ya. Sí. Lo que pasa es que ustedes no lo saben, pero hemos tenido un montón de interrupciones. Hace un rato atrás tuvimos un encuentro cercano del tipo extraño. Ya. Y ahora tenemos uno nuevo. Sí. Volvemos a tener público en el estudio infierno. Público. Sí, ¿qué dice el público? Cortaron la luz. Cortaron la luz. Sí. Siempre que tenemos mujeres en el estudio empiezan a ponerse subversivas, weón. Sí, como pues. Empiezan a tirar cadena a los postes, bueno, a los cables. Sí. Bueno, Ignatz, ¿qué era lo que estábamos escuchando? Estábamos escuchando a Teriyaki Boys. ¿Teriyaki Boys? De Japón. Son nipones, sí. Ellos. Son rappers, sí. Nipones. Todavía salió mejor la primera vez. La banda nipona. Todavía salió más lindo. Claro. Pero bueno. Bueno, no importa. Es la banda japonesa compuesta por 4 MCs y un DJ. No es como los Beastie Boys, que son 3 MCs and 1 DJ. ¿Cachai? Cacho, sí, cacho. Ok. Bueno, ¿y cuál es la conexión acá? Que Ad Rock, miembro de los Beastie Boys, fue el productor de esa pista. En el álbum, de hecho, trabajan bastante productores conocidos como The Automator, The Neptunes, DJ Shadow, Cat Chemist también, Daft Punk también hay uno. Daft Punk. Bueno, y así podría seguir toda la podríamos noche. Toda la noche. El tema que escuchábamos era Before Chicken, que le da nombre al álbum. Sí. Está súper bueno ese disco. Está divertido, así que bájenlo. O sea, no. Sí. Cómprenlo. El anterior también está bueno, El de DJ Format. Bueno, como habíamos dicho, todos los discos que ponemos. Todos los temas que ponemos son de discos buenos. Sí, igual, ¿cómo vamos a poner algo malo? Ah, nunca. Y eso, ¿y qué más? Ah, bueno, viene el momento emotivo, el momento de los cumpleaños. Cuando celebramos a todas esas gentes especiales. A toda la gente. Oye, el público está conversando allá. Está... Más desubicado el público. Oye, estamos grabando acá, pues. No hay la luz roja que dice on air. On air. Eso significa en el aire. ¿Ok? En el aire, o sea que estamos transmitiendo. O sea, acá hay un... Como Love is in the air, lo que es decir. ¿Aló? ¿Aló? Un gasp. Ya. ¿Sí? ¿Qué pasa con los gasp? No, pero pueden seguir hablando, no molesta al público. Parece que el público se tiró un gasp. Cohibiste al público con tu comportamiento. Bueno, entonces ahora vamos con los cumpleaños. ¿Ah? Vamos con los cumpleaños. Vamos a partir con Los Simpsons. Creados por Matt Groening. Como contábamos en el segmento anterior, este miércoles pasado cumplieron 20 años desde que salieron por primera vez al aire en un show de Tracy Ullman. Sí, Tracy Ullman, la dueña de Pullman Bus. Claro. Sí. Y 20 años y van a estrenar la película ya. Ya se viene la película. No sé, junio, julio. Parece que la traducción la hace otra gente. ¿Otra gente que no son los mismos que están ahora haciendo el doblaje o los anteriores? Yo sé que ha habido problemas porque los originales que estuvieron en huelga. ¿Huelga de hambre? No lo creo. Estuvieron un problema por sus sueldos, que les pagaban muy poco y al final como que ellos tenían mucho que ver con el éxito de los Simpsons. Obvio que sí. Los despidieron. Y ahora ellos exigían ser ellos los que pusieran las voces de la película. Pero al parecer no. Tampoco tuvo éxito. ¿Cómo lo exigieron? Nosotros exigimos ser las voces de la película de los Simpsons. Y ya, bueno, en ese entonces cumplen 20 años. Y otra persona más, un auditor de Austin, Texas. Allá, ¿no? Ya lo he escuchado hablar de él. Vale, sí, pues así que muchos saludos para él, que estuvo de cumpleaños la semana pasada. ¿Cuál es el nombre de él? Patricio se llama. ¿Patricio? Patricio. Un saludo a Patricio, que estuvo de cumpleaños. ¿Qué edad cumple? No, eso sí que me... No eso sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni él lo sabe. Ah, muy bien. Así que vamos a cantar el cumpleaños. Ahora nos va a acompañar el público. El público va a acompañar a cantar el cumpleaños feliz a la cuenta de 7. Perdón. Esa es la campaña para que dejen de fumar de Mauro. ¿Qué, don Miguel? A los que me quieren conocer a mí, vean las cajetillas de cigarro. Sí. Yo soy don Mauro. La nueva versión, ¿eh? Se viene. Ya, pues entonces vamos a cantar todo el cumpleaños feliz. Una por una. ¿Cuándo lo he visto bromeando? Creo que no vamos a cantar nada. Vamos entonces con la música. Sí, nos vamos con la música entonces. Ya. Ya nos vamos con un grupo. Llamen al guardia. Llamen al guardia, sí. Desalojen. Ya vamos entonces a escuchar a Claxons. Ya, pero apaguen la música, si no cantamos. ¿Ah? DJ Artritis, pues. Atine. Aplícate. Muy bien, gracias. DJ Artritis, weón. Está más lento. Está más lento, que no, está más lento que yo para hablar. No, está bien. No, si hace que soy como Flash. Ya, ya, entonces, nos vamos con Claxons. ¿Una banda de qué? ¿Qué estilo podría ser esto? ¿Dance rock? ¿Podría ser? No sé. ¿No? ¿Ni cagando? Electro rock. Claro. El tema se llama Magic, pero es Magic con CK final, de su disco The Boots. ¿Eso para que lo bajen? No, para que lo busquen en la feria del disco, porque no está en armónica.cl, a los cuales no habíamos mencionado hace mucho tiempo, porque no nos regalan discos. Bueno, la placa se llama Myths of the New Future, o The Near Future. stepped out of her massive car, I could only notice she was more than fuckable. I think she was coming back from the game or something, cause she was holding the city pom pom. On day two, I fucked her, and it was wild. She's such a slut. Excuse me. Excuse you. Estábamos escuchando a Klaxons con el tema Magic. Y después escuchábamos a Teenagers con el tema Homecoming. Homecoming. Homecoming. Homecoming. De estos alemanes que son raros para los nombres, ¿no? The Teenagers. También son de Inglaterra, al igual que Klaxons. Que Klaxons. Haga sonar el Klaxon. Si escucha en competencia, haga sonar el Klaxon. A ver. Ok. ¿Y qué otra cosa, qué otro aporte voy a hacer yo de Teenagers? Eso no va, ¿fue? Eran ingleses, po. Ojalá que les guste la música inglesa. Suficiente aporte. Mucha cultura, yo creo que entregamos demasiada cultura en este programa, así que hay que dosificar. Sí, bueno. ¿Cierto? Vamos a hacer un daño a las mentes de nuestros auditores. Pobres mentecillas. Bueno, este es el fin de Incompetencia Radial, definitivo. Sí, esto se acaba para siempre. Se acabó para siempre Incompetencia Radial, fue un gusto. Oye. Hay risas nerviosas en el estudio por la noticia, ¿eh? Y se acaba en competencia entonces, edición número 14. Hoy no lo crean, se acaba por hoy día, ¿ok? Ahora hablan. Sacaron la voz. ¿Eh? Por eso no venía público, ¿no? ¿Ah? Por eso, nunca no. más, ¿pum? Yo quería decir otra vez, nunca más. Estoy chato con la huevita. Bueno, no sé. Bueno, si ustedes quieren participar como público en Incompetencia Radial, llamen a celular de Mauro. ¿Ya? ¿Lo puedo dar al aire, Mauro? No, porque creo que voy a recuperar el número. Así que por ningún motivo. Así que por ningún motivo. No, entonces no. Bueno, eso sería incompetenciaradial.blogspot.com. ¿Y con qué nos vamos, Ignatz the Mouse? Con Tom Beck, con la canción. ¿Algún parentesco con Beck? ¿Beck Hansen? No, ninguno, ¿no? Mauro. Ninguno. Esto es Tom. Es con B corta. V-E-K. Tom Beck. Piensa que es concurso. ¿El tema cómo se llama? If I Have Changed My Mind. Ajá. ¿Y el disco cómo se llama? We Have Sound. Disco recomendabilísimo. Está súper bueno el disco. Está bueno. Cómprenlo. Es un salpicado de electrónica con indie rock, con un poco de garage y todo muy bueno. O sea, todas las cosas que nos gustan a nosotros. Todo. Y eso sería, pues. Nos despedimos del podcast más largo de todos. Esta debe ser una de las grabaciones más raras que hemos hecho. Y ustedes no se van a dar cuenta, eso a lo mejor. Ojalá. Ya. Ahí se ven. Adiós. If I stand down, we could fire around the world, sounds a thunder. Oh, if I stand down, baby, it's wrong. Could take me by surprise if I had changed my mind. If I had changed.